Vete con ella, pues, y no me digas nada. Te ahorras las palabras, ya lo dice tu mirada. Qué tristeza me da, pues yo nunca pude darte esa felicidad que encontraste en otra parte. Me digas nada.